todas las razones del por qué me gustas tanto. Pero intentaría explicar, aunque fuera en vano, el comprender mi realidad. Si me preguntas las razones del por qué te siento tanto, pero intentaría explicar, aunque fuera extraño, el comprender tu realidad. Me gusta tu forma de ser, tus pupilas y el saber que tu mirada me regala un espacio entre los dos. Susana, Susana, no te pido que me entiendas, simplemente que comprendas que me muero por estar junto de ti. Las razones del por qué me estoy cansando de esta cruda soledad que me impide ver con claridad mi posición. Tus manos no son como el sol, necesitan del calor, del mismo modo que en mi espacio necesita de tu voz. Susana, Susana, no te pido que me ames, simplemente que me abraces y me dejes expresar lo que hay en mí. Susana, que me ames, simplemente que me abraces y me dejes expresar lo que hay en mí.